tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Pensar y hacer periodismo en tiempos de desguaces. Con Juan Pascual. Muchas veces apelamos a los casos testigo. Tomar un ejemplo y a partir de ahí hincarle el diente para ver qué se puede obtener desde el punto de vista periodístico de ese caso testigo. Y acá vamos a tomar como caso testigo, si te parece, pausa. Y nos ubicamos hace 16 años atrás, en un mayo de 2008, cuando el medio, entiendo, sale a la luz. En ese momento, el proyecto Pausa, frente al escenario mediático de ese Santa Fe complejo de 2008 como el resto del país, ¿qué se proponía? Mira, una de las discusiones que nosotros tuvimos antes de arrancar con el periódico fue si arrancábamos en mayo, si esperábamos un poco más para tratar de evitar el debate por la 125. Claro, y sí, nosotros íbamos a salir con un medio nuevo en la provincia agropecuaria del país, junto con Buenos Aires y Córdoba, pero nada, la maquinaria agrícola se hace acá, Santa Fe es la potencia agropecuaria, el puerto más importante de, no sé si Sudamérica o el mundo, el puerto cerealero más importante está acá. Juan Pascual. Entonces nosotros nos planteamos, che, esperamos un par de meses para salir, así no salimos con los tapones de punta directamente y nos seguimos llevando bien con la gente local, o qué hacemos. Bueno, no es, la resolución fue no esperar. El número uno ya salió con una editorial hablando de la necesidad de discutir cómo se apropiaba la renta agraria, cómo se distribuía la renta agraria, y eso un poco marcó nuestro camino durante los 16 años. Eso en un sentido también tiene mucho que o tiene muchísimo que ver con la situación general de los medios regionales. Es muy, muy difícil, pero bueno, creo que lo hemos sostenido y lo hemos sostenido creciendo. Yo le pido, humildemente, como presidenta de todos los argentinos y en nombre de todos los argentinos, levanten el paro para entonces sí dialogar. ¡Levanten el paro! Es muy difícil sostener una apuesta que no esté directamente ligada a un proyecto político mayor si uno está en un medio regional, uh-huh, o en un medio de provincia. La proximidad que hay respecto de los intereses de los gobiernos de turno en cualquier escala hace que el juego de tomar mayor o menor distancia sea mucho más complicado. Te bajan una palanca y quedaste dando vuelta en el lugar y se terminó el chiste, a no ser que nosotros hemos tenido esas situaciones, las seguimos teniendo, suspensiones de pautas o rebajas o diferentes formas de amonestación. Pero bueno, uno hay algo ahí en ese sentido que sin querer, porque lo supimos después, tomamos del modelo original de Página 12, que es sostener apoyos lo más plurales y extensos posibles. Juan Pascual, secretario de redacción del periódico Pausa. Entonces, eso nos permite tener una agenda que en el fondo no le termina gustando del todo a nadie, porque todos cobran en algún momento. En algún momento, claro. Pero bueno, se balancea, se va balanceando. Esa es la característica que quisimos imprimir desde ese momento. Creo que lo logramos. Hemos crecido como grupo de medio, aparte de la primera edición original impresa, publicada en un momento en que no, Facebook no se había difundido en Argentina, Twitter tampoco. Tuvimos que hacer la reconversión al digital completa. Seguimos editando en papel, hicimos una reconversión a digital, abrimos un medio más, que es la 10, que es un medio de fútbol femenino, que fue uno de los primeros medios de fútbol femenino del país, y creo que el único que estuvo en los últimos dos mundiales femeninos, en el de Francia y en el de Nueva Zelanda. Este sábado 9 de julio, desde las 9 junto a la 10, los esperamos en el Solar de las Artes, para ver a Argentina-Brasil. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Hemos cubierto las elecciones en Brasil, hemos cubierto las... Siempre que hay elecciones nacionales, trabajamos con enviado, es decir, tratamos de trabajar lo más seriamente posible y tener siempre como eje la innovación de formatos, manteniendo la línea editorial habitual. Somos deudores del periodismo gráfico, ninguno de nosotros... Para nosotros es no un gran enigma, pero el pasaje a redes ha sido un desafío enorme. Todavía no hacemos videos en primera persona. No sé si algún día los haremos. No terminamos de dar con el formato audiovisual. Lo nuestro es escribir, y a veces escribir largo para lo que se lee ahora. Es muy complejo lo que está pasando en general con el panorama de la lectura y la escritura en general, y sobre todo digital y periodística. Nosotros incluso notamos las transformaciones que se dan en nuestros propios procesos de escritura y en nuestros propios textos. Escribimos párrafos cada vez más cortos, aun cuando queremos que no sea así. Porque nada, estamos leyendo también cada vez más corto. Esto creemos que no es algo bueno, creemos que es algo que interrumpe o dificulta procesos de reflexión donde se puedan construir narrativas más complejas y largas respecto de lo que sucede en la realidad, y que eso tiene efectos directos en cómo se estructura la opinión pública. Juan Pascual. Pero bueno, seguimos con esa apuesta, tratando de seguir leyendo libros en papel para no perder la mano, mientras tanto, y para poder seguir produciendo los textos que siempre creemos que hemos producido con una relativa buena calidad. Y sobre todo tratando de ser odio que hayan logrado un nombre tan bueno para el medio, tratando de ser anfibios en lo que refiere a la lectura más profunda de teoría social y de historia y de teoría económica, para poder luego poder producir textos que traten de incidir en el debate público. Algunas veces lo hemos logrado, otras veces no. Hemos tenido mucho impacto en un momento, cuando fue el paro policial de 2013, que es un paro que, como no existió en Capital Federal, parece que no existió en el país. Claro. Fue el evento de... Para cualquier persona de la provincia fue decisivo para el resultado de 2015. O sea, ¿en cuándo se decide 2015? No se decide con Nisman, Se decide cuando te pasaste 15 a 20 días viviendo en estado de excepción. Y era como si no le importara a nadie. Resultado de Córdoba se explica por eso. El resultado de Santa Fe se explica por eso. Y no se vio. En el momento, pues bueno, no pasó. En Capital no se vio. Lo mismo con otros temas muy específicos de nuestra ciudad, como la inundación de 2003. Y bueno, todo el proceso de memoria, verdad y justicia que hubo alrededor de eso. Nada, tratamos de competir en ese sentido en lo que respecta a tener una voz propia y tener un pensamiento propio desde nuestra ciudad de Santa Fe. Respecto a todo Santa Fe, a toda la capital y la zona norte también de la capital de Santa Fe, y nuestras familias y nuestros amigos y todos viven ahí. Y bueno, nos afectó a todos. El que no le llevó el agua a la puerta, como al chino, le llevó a media cuadra, a mi mamá le evacuaron, la volvieron a meter de nuevo en la casa. Estamos todos involucrados. En la mañana del 29 de abril de 2003, el río Salado comenzó a recorrer la avenida Presidente Perón de la capital de la provincia de Santa Fe. En muy poco tiempo, la ciudad se inundó y miles de personas tuvieron que abandonar sus casas con lo que llevaban puesto. Las escuelas y los clubes se llenaron de hombres, mujeres, niñas y niños que no tenían a dónde ir. El peligro de la crecida no fue anunciado por el gobierno provincial ni el municipal. Tampoco se realizó un plan de evacuación. Ese día el intendente pidió a la población que se quede en sus hogares y a las pocas horas el caudal aumentó tanto que tuvieron que ponerse a resguardo en los techos de las casas. Se estima que murieron 158 personas en la inundación. Desde ese día, las y los vecinos se organizaron y formaron el movimiento de inundados. Hasta el día de hoy siguen exigiendo justicia. El intendente Marcelo Álvarez fue condenado por estrago culposo a 3 años de prisión en suspenso, pero 2 meses después murió. Sin embargo, el exgobernador Carlos Reutemann falleció sin ser juzgado. Hay dos o tres cuestiones que en esta última parte fuiste poniendo sobre la mesa. Una, estoy tentado a ir por ese lado, la profundización en torno a la construcción de la agenda propia que mencionaste en más de una ocasión en este breve tiempo que estamos compartiendo. La otra cuestión tiene que ver con lo que se constituyó, entiendo, en un hito allá por 2014, cuando ingresan en esa zona, en ese territorio del periodismo de datos. Y envolviendo toda esta cuestión de un medio que, si bien forma parte del ecosistema digital, sigue manteniéndose en su versión física y los problemas que hoy constituye el papel, la imprenta y la circulación de un medio impreso. Bueno, el menú está puesto. Elegí por dónde picotear en alguno de esos platos y hasta a lo mejor conformar un combo con ese escenario. Es que son cosas que por ahí se relacionan. Nosotros creemos, creemos no, a ver, eso es algo que está estudiado y es así. La lectura en papel no produce los mismos efectos cognitivos que la lectura digital, por el tipo de atención que requiere, por el tipo de memoria que crea esa lectura. Y por el tipo de distracciones distintas que tiene la lectura digital y la lectura en papel. El medio se llama pausa porque trataba de constituirse en eso, en un espacio para detener y pensar, o tratar de razonar, o tener información razonada, respecto de lo que sucede en nuestra región, primeramente, pero también desde una mirada regional en el país. Juan Pascual, editor gráfico y de web. Entonces, como que las dos cosas para nosotros van juntas. O sea, demanda un medio en papel, poder construir una agenda. Está claro que de 2008 para acá el papel lenta y progresivamente se está volviendo un nicho específico para niños y fetichistas. Es que sí, Sí. lo vas a ver en los kioscos, además. Sí, Los claro, ahí kioscos está la tienen muestra. revistas para niños, revistas de utilidad, revistas para coser, tejer y esas cosas. Y después, medios relativamente especializados u otros medios lo que hacen es tener sus sistemas de suscripciones y de distribución. Nosotros sabemos que nuestros suscriptores son personas que lo que están comprando más que un momento de lectura es un objeto. Eso hace que hayamos tenido que reformular todo lo que tiene que ver con la gráfica del producto. Ponerle un acento muy fuerte, las tapas que tenemos en pausa son en muchos casos tapas de colección de verdad. Hay una que de hecho la volvimos póster. Había muy buenas razones, Colón había salido campeón, o sea que era merecido el póster. Ya está justificado. Sí, ¿cómo vamos un póster de Colón? Pero bueno, eso hemos hecho ese tipo de tapas completas, que sirven como una imagen para tener en la casa varias veces, bajo esta idea, que es el lugar finalmente donde está absorbiendo el papel, es decir, la revista o el periódico tiende a simular algo así como un libro chiquito o tiene que tener el cuidado que tiene que tener la edición de un libro. Por eso las librerías sí sobreviven. Sin hablar en ninguno de los casos que estamos hablando ahora de la cuestión de costos, que es demencial. Los costos de impresión son ridículos. En ningún caso pueden ser pagados por los lectores. Es decir, se paga por otra fuente. Eso más o menos siempre fue así. Pero en este momento están cada vez más grandes. Ese fue el camino, digamos, o desde esa apuesta que quisimos construir una agenda. Tiene mucho que ver esa agenda con tratar de plantear algunos temas que están reflejados muchas veces en medios nacionales, pero muchas otras veces no estuvieron reflejados en los medios locales. Nosotros tenemos como un gran orgullo. Y esto nuestros colegas nos lo señalan y lo reconocen, que la mayor parte, digamos, que hoy en los medios tradicionales de la ciudad se hable se tenga perspectiva de género, se hable de temas ambientales, se hable incluso de derechos humanos, ¿no? Porque tampoco hablan de eso, tiene muchísimo que ver con el trabajo que hicimos. Hay una decisión respecto de qué innovaciones incorporábamos al trabajo periodístico. Y el caso de las coberturas en vivo en las marchas, para nosotros siempre fue importante porque ayudaba a la visibilidad de la marcha, y amplificar las demandas que estábamos cubriendo. La primera vez fue en una marcha de la inundación, la marcha del 29 de abril, que son las marchas de inundados en la ciudad de Santa Fe. Fue muy loca la escena porque llovía ese día, entonces tuvimos que poner una caja arriba de la computadora para que no se moje, y no se entendía nada porque estaba toda la gente agolpada hasta el escenario con las cosas y había otro uno de nosotros metido adentro de una computadora tapado con una caja tratando de tuitear qué era lo que estaba pasando mientras venía un fotógrafo y le acercaba la foto. Era muy artesanal. Muy artesanal, claro. Muy artesanal, no había smartphone, pero recontra pegó. Ahora ya es como todas las marchas tienen una hipercobertura en vivo, y el trabajo ya pasa a ser otro, es cómo generar un producto respecto de la marcha que no sea los 550.000 videos que se comparten las personas en redes y por WhatsApp, lo cual está bárbaro. Y con el caso del periodismo de datos, bueno, también en esta misma línea de poder producir este periodismo que sirva para tomar decisiones, digamos, empezamos a profundizar en diferentes herramientas para hacer visualizaciones de datos. Hicimos algunas importantes. La primera, quizás con más relevancia, una de las que más relevancia tuvo fue, no fue digital, sino que fue en papel, que fue una portada del periódico, que fue un mapa de homicidios de la ciudad de Santa Fe, que fue el primer mapa de homicidios que hubo de la ciudad, literal. No hubo ninguno antes porque la policía no los hacía. Nos filtraron el registro de Excel de homicidios de periodo bastante largo. Eso lo publicamos nosotros en 2014. Creo que fue la serie de homicidios 2006-2014. Hicimos la estadística completa y la geolocalización. Hicimos una geolocalización de cada homicidio, sino que tomamos como criterio, lo hubiéramos podido haber hecho, pero el criterio que tomamos en ese momento fue que radicar el homicidio exactamente en su dirección, por ahí desvalor, es muy raro lo que voy a decir, pero puede llegar a desvalorizar las propiedades de ese lugar, sobre todo en los barrios más pobres, y eso no está bueno. Entonces lo que hacíamos fue agrupar los homicidios por comisarías. Juan Pascual. Entonces, nada, se sabía que en el distrito donde está tal comisaría ocurrieron tantos homicidios, porque la responsabilidad última, si se quiere, de proveer seguridad de la policía, entonces, nada, los radicamos en las comisarías. Eso fue una bomba. Se habló todo el año de ese mapa, porque era la primera vez que se veía en un mapa que las principales víctimas de la inseguridad eran los más pobres. Estaba clarísimo por cómo quedaba el mapa. Y a partir de ahí iniciamos ese camino, digamos, respecto a las sesiones de datos. La última que hicimos con mucha, mucha relevancia, porque fue muy usada, fue en las últimas elecciones, que hicimos una serie de gráficos que servían para que los militantes, los y las militantes sepan a dónde tenían que ir a buscar los votos para ganar. Literalmente. Habíamos cruzado datos respecto de lugares a donde había habido poca participación electoral y mucha adhesión, por ejemplo. Y eso quiere decir que ahí hay más votos para ir a buscar. Entonces, entre quienes nos leen y están en política, eso son muchísimo. Nos pidieron incluso después cuadros por privado, digamos, que le hagamos lecturas más finas, que las hicimos, para tratar de contribuir, sobre todo a que no ganen los libertarios. Bueno, cosa que en primera vuelta fue bastante bien, en la segunda no. Y bueno, nada, eso está bueno, digamos, porque es como que el trabajo periodístico, que eso también es súper importante, que tenga utilidad, es decir, que esos textos de opinión que se escriben, los movimientos sociales los pongan en un volante, cosa que nos ha pasado. Eso está buenísimo, eso es súper importante. Que una demanda hiperlocal, bueno, la pones en tapa y tiene un resultado. Bueno, eso también nos ha pasado. Eso para nosotros son los orgullos, digamos, más allá de la resonancia que tenga el periódico o la cantidad de likes. Es mucho más importante frenar que se desaloje un centro cultural o lograr que se abra un terciario en un lugar, o frenar una topadora en un barrio pobre. Frenar, no es lo que hagamos nosotros tampoco, pero que el lugar para que esas cosas se hagan visibles haya sido Pausa, y sobre todo Pausa, para nosotros vale mucho más que pegar un viral de vez en cuando, diciendo que yo sacándote una foto con el gordo Dan, ¿viste? Es mucho más importante. Cuando hablamos de periodismo de datos, hacemos referencia a la disciplina que se encarga de recoger información y analizarla mediante nuevas tecnologías. Estos datos se originan a partir de estadísticas o investigaciones y son volcadas en diferentes formatos gráficos para que las audiencias puedan comprenderlas de manera sencilla, por ejemplo, mediante infografías. Te comentaba al comienzo de esta conversación que está llegando a los instantes finales, y no por una formalidad, te agradezco enormemente el haberte sumado al ciclo de tramas, dando cuenta de un medio que probablemente a partir de ahora otras y otros lectores van a conocer a partir de la circulación de esta audición, de este conversatorio. Te contaba al comienzo que uno habitualmente comparte con la persona invitada, también con la audiencia, los dilemas de cómo iniciar un programa. Y lo que tenemos sumamente claro es cómo cerrar la conversación para retomarla en otro momento, espero no muy lejano. ¿Cuál es el cierre? Este ciclo se llama Tramas y la pregunta viene como un derivado del título. ¿Qué están tramando desde Pausa? Bueno, estamos tramando de forma muy concreta, en lo más concreto, estamos generando libros ahora, cosa que también nos pone muy contentos. Pero yendo a la parte más entretenida de la palabra, tramar, que alude más a conspiración o a proyectos medio secretos. Tal cual, tal cual. Estamos tramando esto que hablábamos al principio, ver cómo podemos vincularnos, o sea, que queremos generar al menos un producto, si no es este año, el próximo, que involucre una escala de medios relativamente importante y que esté focalizado en un único tema. Hicimos un test hace algunos, en el 2018, con la sanción del aborto. ¿18? No, 2000, perdón, 2020, 2020, 2018 fue el primer Más debate. para acá. Claro. Haciendo una cobertura en conjunto con Metacrisis de Tucumán, La Mecha de San Juan, La Tinta de Córdoba, Página Política en Entre Ríos, nosotros, los colegas de la MASA en Rosario, había alguno más. Hicimos una cobertura de marchas conjunta y nos salió muy interesante el resultado de eso. Ahora queremos ver cómo podemos hacer para hacer algo más grande, que tenga mayor impacto y que implique esto de aliar medios de las provincias con el objetivo de construir una agenda propia. Lo vamos a hacer. Y veremos qué resulta de eso después. Pensar y hacer periodismo en tiempos de desguaces, con Juan Pascual. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando. Como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener.